Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más, una semana más, aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Como ya aventurábamos el pasado viernes, el fin de semana nos ha dejado poco en materia deportiva y lo poco que ha habido ha sido testimonial, y menos mal que teníamos así algún lugar, algún acontecimiento en el que centrarnos. Por un lado, muy cerquita de aquí se celebró el campeonato de Andalucía de corcheo mar individual. Pues bien, como viene siendo habitual y ha sido habitual durante este 2020 y años anteriores, dominio totalmente de componente del Club Briqueño de Pesca Deportiva. De hecho, Manuel Martínez López se proclamaba campeón de Andalucía y David González Guerra subcampeón. Así que la pareja está intratable, solamente entre ellos se pueden batir, digamos. Tienen el título provincial individual en manos de David González Guerra, el título creo que el título regional tanto por equipos como individual, el título nacional dúos, prácticamente todo lo que se ha disputado han logrado hacerse, si no con el título de campeón, con el de subcampeón. Así que con esta prácticamente se cierra la temporada de corcheo mar y la han hecho con el broche de oro. Ya hablaremos de ello. En cuanto a fútbol, ya saben, se aplazó toda la jornada liguera y ahora se nos abre una ventana de nuevo con la palabra del año, de incertidumbre, porque la normativa que aprobó la Junta de Andalucía en el día de ayer parece que en principio no va a afectar al fútbol, pero no se sabe, porque como hemos podido comprobar, en principio se iba a disputar las dos jornadas anteriores que se han aplazado, aunque por decisión de los equipos, y ahora está por ver si la federación toma cartas en el asunto. Como hemos dicho, parece ser que la competición podrá seguir mirando el Boja, ¿no? Pues se puede seguir practicando el deporte al aire libre, sigue estando permitido. Pero bueno, también se está escuchando por otro lado que incluso se está hablando de la suspensión, aplazamiento de la competición de tercera división, y supongo que si eso llega, todo lo que venga por debajo caerá en cadena y solo se mantendrá el fútbol profesional o semiprofesional. Veremos a ver. Por ahora, desde el Ubrique Unión Deportiva nos confirman que este domingo se va a jugar el partido frente al Jerez Deportivo Fútbol Club a las 4:30 en el Antonio Barbadillo. A día de hoy, todavía no vamos a insistir mucho en este tema porque esto puede cambiar. Así que ya a lo largo de mediados finales de semana veremos, una vez que entre la nueva normativa que entrará el martes, lo que ocurre con ella. Y con el resto de equipos que en principio, ya hablamos de fútbol de cantera, también iban a comenzar ya lo que es sus competiciones ligueras. Ahora mismo, pues no hace falta ni que lo expliquemos, ¿no? Está todo en el aire. Y habrá que ver cómo se van dando esos pasos, si el deporte amateur pues puede seguir funcionando o no. No obstante, nosotros tuvimos la suerte de este pasado fin de semana de contar con participación ubriqueña en un campeonato de España. Hablamos del campeonato de España de rallies de asfalto, que se desplazó hasta la localidad alicantina de La Nucía, donde se disputaba pues la 26ª edición de este rally de La Nucía. Mediterráneo es la denominación que tiene la prueba. Pues aparte de los mejores pilotos en la modalidad, en la disciplina de velocidad, nosotros nos quedamos con la de regularidad, porque Rosa María Sierra se desplazó hasta Alicante para participar junto al almeriense Manuel Fuentes en el Campeonato de España de regularidad. La segunda prueba de la temporada, la primera fue el Rally Valle de Almanzora, allá por el mes de febrero, y desde entonces, pues año en blanco, sin competición, hasta este pasado fin de semana. Terminaron, la pareja andaluza logró terminar en la posición sexta de esa modalidad de regularidad clásica, es la denominación que tiene en la competición regional, pero lo que es el Campeonato de España es regularidad de menos de 60 kilómetros hora. Pues vamos a hablar con la ubriqueña, con Rosa Sierra, que la tenemos ya al otro lado del teléfono. Rosa Sierra, buenas tardes. Hola, buenas tardes. La localidad alicantina de La Nucía, como decimos, acogía la 26ª edición de su rally, que fue puntuable, para el Campeonato de España de rallies de asfalto, el Campeonato de España de rallies de vehículos históricos y el Campeonato de la Comunidad Valenciana de regularidad. Lo primero, Rosa, ¿cómo fue volver a la competición después de tanto tiempo? Parecía mentira de que de nuevo después de 8 meses nos volviésemos a poner el casco, ¿no? Era como un milagro, ¿no? Pero conseguimos deponérnoslo a pesar de los kilómetros que tuvimos que hacer para desplazarnos. Ahora vamos a hablar de todo lo que rodeó a esta prueba, que como decimos se celebró en Alicante. Pero antes estamos viendo que los certámenes, las pruebas del Campeonato de España de Rally, de una manera u otra se han ido celebrando y, bueno, también hemos visto que se han ido celebrando pruebas en el norte de España, ¿no? Hemos visto subidas, rallies regionales. Por el contrario, aquí en Andalucía se ha optado por la suspensión de todas las pruebas, ¿no? Sí, así es. En Andalucía no se ha llegado a disputar de lo que es el Campeonato de Rally, no se ha llegado a disputar ninguna carrera. Bueno, excepto, bueno, desde que llegó la pandemia. Sí. Lo que empezamos el campeonato con Carboneras, a la cual, por ejemplo, esa prueba nosotros decidimos de descartarla, tanto Vicente como yo, por el coeficiente que tenía y por la lejanía. Pero sí que decidimos de ir a la segunda prueba del campeonato, que también se encontraba en Almería, que era Rally Valle de Almanzora. La verdad que tuvimos muy buen sabor de boca, haciendo una victoria absoluta. Y a partir de ahí, pues todo fue declinándose a la cancelación y después ya pues perfectamente a lo que era la suspensión por completo, ¿no? No se han realizado nada, la gente, la verdad que tiene, todos los pilotos, copilotos, tenemos unas ganas enormes por la cual ponernos de nuevo el casco, aunque sea un rallycrono pequeño, cualquier prueba, pero hasta ahora no se están disputando lo que es ninguna prueba, lo que es en el ámbito andaluz. Y en el ámbito nacional, hasta ahora sí que se han disputado una que otra, pero al final han decidido la Federación Española que solamente se dispute lo que es el certamen nacional. Estamos hablando de, o comentabas tú, esa prueba de Rally Valle de Almanzora, donde conseguisteis la victoria, que fue el mes de febrero, finales de febrero, ¿no? Primeros de marzo, por ahí. Sí, nos cogió en el puente de Andalucía. La verdad que nos cogió en el puente de Andalucía y la verdad que fue una para nosotros la primera prueba del campeonato y la verdad que la hicimos con muchas ganas, empezamos con mucha fuerza, de hecho ahí obtuvimos bastante buenos resultados, pero claro, ya ahí nos quedábamos un poco dislocados, ¿no? No sabíamos si qué iría a pasar con nuestra licencia, qué pasarían con las demás pruebas, nos quedamos un poco con un sabor agrio, ¿no? De hecho, Vicente, la verdad que todavía no ha podido de nuevo ponerse el casco, pero Manuel me dio la oportunidad y la verdad que es que no dudé en aceptarla. Claro, porque si no llega a ser por esta prueba de la Nucía, podríamos estar hablando de un año prácticamente en blanco. Un año totalmente en blanco y puedo decir de que después de 8 meses sin ponerme el casco, mi cuerpo lo ha notado bastante. Tantas horas subidas en un coche la verdad que por parte de la organización estuvo bastante bien por el hecho de que con otros rally podemos tener casi siempre unos 8, 9, 10 tramos en los cuales podemos correr de 80 a 100 kilómetros cronometrados. En este caso solamente corrimos 4 tramos. Los 4 tramos fueron bastante complejos, con bastantes kilometrajes, y lo que hizo fue, un rally bastante amplio, simplificarlo. Además, adelantados a la jornada del viernes, que fue el día en el que se llevaron a cabo las pruebas, tanto para vehículos históricos del Nacional como esa que estamos hablando nosotros, competición regional de regularidad. Antes que nada, organizativamente, ¿qué se habéis encontrado en la Nucía? ¿Cómo se ha llevado a cabo para garantizar la seguridad sanitaria de los participantes de la prueba y que pudiera salir hacia adelante? Yo me traigo muy buen sabor de boca sobre lo que es el tema organización, ¿vale? Porque partimos de que solamente el viernes habíamos una disciplina y el sábado estaba lo que era la otra disciplina, que era la velocidad, ¿no? Para poder tanto así a entrar como a parque de asistencia que se encontraba, el parque de trabajo, perdón, estaba en relleno. y el parque cerrado se encontraba en la Nucía, ¿no? Tanto para entrar como para en un parque o en otro, tenías que tener unas acreditaciones, que previamente tenías que haber rellenado un formulario, ¿vale?, sobre protección del COVID, ¿no? Es un formulario de salud. Sin este formulario no podía entrar nadie, ni fuese piloto, copiloto o como dos asistencias por equipo, ¿no? Organización, no podía entrar nadie. Sin esta acreditación no podías acceder a ninguna parte. Uh-huh. Fuera parte, lo que te digo, ¿no?, que estaba todo bien organizado, tanto para el viernes como para el sábado. Después, lo que era el parque de asistencia para el sábado, que eran para los compañeros de velocidad, era en un complejo deportivo y todo muy bien, eran como burbujas, ¿no? Uh-huh. La Copa Asia por una parte, la Peugeot por otra, la Copa Suzuki por otra, estaban todos bastante separados para que no hubiese el tema de lo que era contacto de muchas personas, incluso lo que era la ceremonia de salida, si pasabas por el arco, hablaban un poco sobre ti, pero no había instituciones ni había nadie, ¿no? Uh-huh. Incluso a la llegada igualmente. Y si obtenías premio porque habías quedado en clasificación, después te hacían una entrega personal. Iban hacia tu coche y te lo entregaban. Nada de podium, nada de aglomeraciones, nada que pudiese haber, digamos, casos de, digamos, de un poco de contagio, sí, ¿no? La verdad que por esa parte todos nos hemos venido bastante contentos. Evitar lo posible, pues todos los, digamos, actos sociales dentro de lo que es el deporte. Oye, ¿y de espectadores, de público? Mira, para el viernes, sí que es verdad que tú tenías que hacer una solicitud para poder entrar a los tramos, y era personal, incluso tenías que hacer la recogida de estas acreditaciones, tenían que ser unipersonales, ¿no? El viernes sí que hubo, pero después Sanidad se personó y dijo que para el sábado no, porque es verdad, hay que reconocer que es un campeonato de España, venían unos equipos bastante fuertes, unos equipos que llevan muchos espectadores encima, y entonces ante la tentativa de cualquier contagio decidieron de que no, incluso el viernes cuando nosotros íbamos pasando por los tramos se veía la gente muy bien controlada. Pero bueno, decidieron que no, pero yo puedo decir que desde lo que es el coche, de pasando kilómetro a kilómetro, se veía todo muy bien organizado. Uh-huh. Y en este sentido, Rosa, ¿qué cosas se echan de menos con respecto a los rallies pre-pandemia? Pues el calor, sobre todo se echa mucho de menos lo que es el calor de tu equipo, de todas las asistencias que tú tienes, el de los espectadores que vienen a animar, mucho del merchandising, donde mucha gente se publicita, que suelen ser en carpas, en lo que es en los parques de trabajo. Se ha echado de menos mucha gente, ¿no? Ese calor que siempre sueles tener, de que ves a un amigo, ves a otro, pero que va, en este caso será más que comprensible, y ante esto era preferible de que se anularan todo este tipo de situaciones, ¿no? Digamos. Hay situaciones, sí, digámosle. Uh-huh. Bueno, y lo puramente deportivo, ¿qué rallies habéis encontrado? Porque vosotros teníais cuatro tramos, como hemos dicho, era en la tarde del viernes, y no sé si, supongo que sí, ¿no?, que en algunos de ellos ya os pillaría la noche y todo. Sí, los dos el primero fue de día, el segundo estaba ahí cayendo la noche, y ya los dos últimos fueron de noche cerrada. Total. Uh-huh. Ahí está. Era la primera vez que yo he corrido algo así, y la verdad que me ha gustado bastante. ¿Qué quiero decir? Que los 10 kilómetros, 360 metros de cada tramo, siempre era el mismo para todos. ¿Qué quiere decir? Que el tramo número uno, salíamos de Relleu, dirección Sella, es decir, cuando llegábamos a este cruce de los 10 kilómetros 360, girábamos hacia mano derecha, dirección Sella. El tramo número dos y el número tres, igual, digo, ya vamos a los 10 kilómetros 360, seguíamos recto, dirección Alcolea. Y el cuarto tramo, que ya ese era de 25 kilómetros, cuando pasábamos los 10 kilómetros, hacíamos o cuatro más, y girábamos en un cruce a izquierda, dirección Safari, hacíamos como una U y después nos volvíamos otra vez de nuevo a incorporar al tramo hasta llegar otra vez de nuevo al Colea. Era todo muy simplificado, pero la verdad que estuvo bastante bien. Eran unos tramos bastante duros, hay que reconocerlo. Lo que es el piso estaba un poco bastante roto, que quiere decir que eso también nos lo pone un poco más difícil, ¿no? Y sobre todo lo que más echábamos en falta era un poco más de turbo en el coche. Incluso, mira que nosotros íbamos bien equipados, pero había muchas paellas en subida, nos costaba trabajo remontar, entonces nos caían una cantidad de puntos increíbles. A pesar del percance que tuvimos en el tramo número uno, que en el kilómetro 7800 perdimos una sonda, se rajó una sonda, entonces el coche dejó de contar, no sabíamos exactamente las mediciones que llevábamos, así que el primer tramo pues lo hicimos un poco los últimos kilómetros al tuntún. Nos caímos una cantidad de puntos increíbles, pero increíbles, pero gracias a que un poco, ¿no? Gracias a digamos, para los que íbamos un poco mal, ¿no?, de puntuación, la salida del tramo la pusieron en diferente medición, los compañeros reclamaron, así que se neutralizó ese tramo y volvimos a salir al segundo en iguales condiciones que todos mis compañeros. Uh-huh. Hay algunas personas que le benefició, como por ejemplo en nuestro caso, y hay otra gente pues que le perjudicó, ¿no? Bueno, pero en eso se tratan las carreras. Nunca uh-huh. sabes qué es lo que te puede ocurrir. De hecho, ya cuando estábamos a final de rally, ya íbamos en el enlace, porque siempre se ha dicho de que nunca se termina un rally, aunque tú seas claro vencedor. Hasta que no llegas a Parque Cerrado y entregas tu carnet de ruta, tú no eres vencedor. Lo siento mucho, pero puede ser que en ese enlace tengas una avería, pinche, no llegues a tiempo y has perdido el rally. Pues sí, por esa cosa tan pequeña, tan simple, pues sí. Pues nosotros íbamos perfectos, y aunque íbamos sextos, íbamos más contentos que, vamos, ya había un nivel increíble, pero íbamos súper divertidos porque habíamos disfrutado. A pesar de este contratiempo, hemos disfrutado muchísimo y al llegar, nos faltarían unos 5 o 10 kilómetros para llegar a Parque Cerrado. Cogió una temperatura muy alta el BMW y nada, pues nos dimos cuenta cuando llegamos justamente a Parque Cerrado, el coche se paró y habíamos quemado la junta culata. Uh-huh. Nada, no percance más para el día. Pero bueno, eso no quitaba la satisfacción que llevábamos. Ajá. Bueno, eso es lo que nos cuenta Rosa, pero es que ahí no acabó la cosa porque de vuelta para casa también nos comentaba que el tráiler en el que venían con el vehículo también sufrió una avería. Exacto, veníamos por Crevillente cuando el camión donde traemos nosotros lo que el coche, digamos toda la mecánica y demás, pues nos dejó tirado, el embrague falló, así que tuvimos que esperarnos a que una plataforma de tráiler viniera a recogernos y nos remolcara hasta el ejido, que es donde, digamos, el Manuel Fuente, él es de allí. Nada, una más, es decir, te la tienes que tomar a bien, porque tú dices, encima de todo de que hemos hecho este esfuerzo, de que ha habido por fin una carrera, de que no hemos podido poner el casco, hemos ido a disfrutar, nos han pasado tantas cosas, pero otra más, no pasa nada. O sea, tienes que tomártelo con optimismo, porque el que se monta en un coche sabe perfectamente qué es lo que le puede ocurrir. Si te quedas en el sofá de tu casa, ya te digo yo de que estas cosas no te ocurren. Uh-huh. Claro, esta no sé si estará motivada muchas de estos percances con el tiempo que lleváis parado, ¿no? Que llevarán los vehículos parados. Y también entiendo que, bueno, volviendo a la competición, pues teníais que tener de todo. Para un rally que vais a hacer, por lo menos que tuvierais de todo, ¿no? Tuvierais sí, competición, sí. Avería, percance, esto así. Así es, Jesús. Uh-huh. Bueno, Rosa, tu piloto habitual, como todos sabemos, es Vicente Diosdado, ¿no? Esta vez ha ido con Manuel Fuentes, no es la primera vez que acompañas al almeriense. ¿Son dos pilotos muy distintos? Sí, son pilotos muy distintos. Tanto Vicente como Manuel tienen muchos años de experiencia, la verdad es que sí. Pero yo te digo, yo con Vicente hemos hecho un equipo bastante bueno, nos compenetramos bastante. En este caso Vicente es muy meticuloso, él tiene una conducción muy fina, y Manuel es verdad que también es muy experimentado, pero él le gusta más lo que es la rama de sport, o cuando incluso cuando estamos en regularidad él se decanta más por la sport, que incluso dentro que la regularidad, pero es otra perspectiva totalmente diferente. Él es más, no sabría cómo definírtelo exactamente, uh-huh, pero él es más brusco. Sí. Él es más brusco. Uh-huh. Sí. Supongo, no sé si en eso también influirá la montura que lleva cada piloto. Sí, totalmente. Yo con Manuel la verdad que me puedo sentir súper afortunada, porque yo he probado ya unas cuantas de monturas de Manuel. Empecé con un Mini, he probado el Copa Turbo, el BMW 2002, el todoterreno con Montero, y aún me ha dicho que aún nos faltan todavía más vehículos que probar, porque él sigue todavía con el pensamiento de que quiere seguir ampliando su flota. Uh-huh. Bueno, Rosa, este año se han roto todos los planes deportivos, a todo el mundo, no solo en el mundo del automovilismo, y no sé cómo se plantea 2021 para este deporte, o incluso si habéis llegado a planteárselo, porque como la situación de incertidumbre en la que estamos todos, no sé cómo se presenta. Ya no solo en lo deportivo, ya te lo digo también desde el punto de vista de los organizadores. Formas parte del Automóvil Club Jerez y también tenéis pruebas que organizáis. ¿Cómo se vislumbra 2021, si se vislumbra algo? Mira, para terminar el año 2020, nosotros siempre tenemos un proyecto muy bonito, lo que es Automóvil Club Jerez, que se disputa siempre a mediados de diciembre. Uh-huh. Y es un proyecto en el cual hacemos varias pruebas dentro de lo que es el circuito de Jerez, y todo este dinero que recaudamos, porque como se suele decir, no se trabaja por amor al arte, no sin ánimo de lucro, todo este dinero que recogemos es para la Asociación de Reyes Magos de Jerez. Es decir, todo ese dinero que recogemos lo donamos íntegramente a esta asociación. De hecho, el año 2019 hicimos una entrega por un valor de 5.000, no me acuerdo el pico, ¿vale? Pero fueron unos 5.000 euros los que se entregaron a esta asociación para que ningún niño de Jerez se quedara sin un juguete, ¿no? Ajá. De hecho, este año estamos también con este mismo proyecto. Vamos a seguir hacia adelante, a pesar de tal y como estamos, pero queremos seguir haciéndolo con todas las restricciones posibles, con todo lo que nos permita, pero tenemos que ayudar, y más en la situación en la cual nos encontramos hoy día, ¿no? De que tantas familias con esta incertidumbre económica, ¿no? Y muchos que ni siquiera tienen esa incertidumbre, directamente es que no tienen nada. Entonces, seguimos igualmente con este proyecto. Va a haber lo que sería una pequeña tanda, va a haber también un rally crono que queremos seguir hacia adelante, lo que es dentro del circuito, uh-huh, sin público, pero bueno, queremos seguir hacia adelante. Y 2021, pues te puedo decir de que yo no tengo esperanza. No por nada, no por los organizadores, porque los organizadores, más ganas que tenemos, es imposible. Pero los ayuntamientos de los pueblos no están tampoco mucho por la labor. Sí. Y es más que comprensible. Uh-huh. Así que, por ahora, los organizadores no tenemos ningún proyecto, como quien dice, de llevar a cabo. Uh-huh. Claro, el tema de hacerlo, la prueba esta que nos comenta en Jerez, es en el circuito. Es sí, una zona cerrada, más fácil de controlar y de organizar pruebas. De sí, hecho, se están celebrando muchas de ellas. Y bueno, ahí no tendríais la, digamos que para el tema de garantizar la distancia, la seguridad, pues es el sitio ideal. En lo otro, pues sí, sí, claro, no solo en el auto, en automovilismo, en otro tipo de pruebas deportivas nos comentan que al final quien decide si se celebra o no, vamos, que no es una cuestión que dependa de los clubes organizadores, sino de los ayuntamientos. En este sentido, Rosa, ¿crees que la pandemia ha dejado tocado el automovilismo? bastante. Yo te diría que demasiado. La pandemia nos ha hecho mucho daño, pero que mucho daño lo que es el tema automovilístico. Mm. Claro, también tenemos que pensar de que, de hecho, por ejemplo, en Ubrique tenemos una prueba bastante importante. Y pensar de que toda la gente que somos de aquí, de la zona, sabemos toda la gente que promueve, todo el dinero que deja. Ya no solamente lo que es en sí, digamos, lo que se organiza, sino toda la gente que se traslada hacia aquí. Es un efecto bastante bueno, no solamente para el pueblo, sino para todos los pueblos de alrededor. Uh-huh. Este año tampoco está dejando esa parte económica aquí en el pueblo. Vemos de que está haciendo mucha mella, ya no solamente para los equipos que participamos, sino también para los pueblos en los cuales se recogen esas pruebas, ¿no? Esa economía, ya tanto como bares, supermercados, hoteles, casas de rurales, porque es que en esa fecha no cabe ni un solo alfiler. Y que me diga que no, es broma, porque es que aquí en Ubrique, Benocagra, Salema, Villalengua, El Bosque, está todo que no cabe un solo alfiler. Es un impacto económico increíble, que por eso ya digo que es todo un rol, ¿no? Si no hay carrera, no, los participantes estamos también un poco decaídos, la economía también, quieras o no, también se ve un poco afectada. Es un poco todo. Por cierto, Rosa, bueno, comenzasteis la temporada estuvo hasta mediados de marzo, como decimos, ya se celebraron algunas pruebas, y entiendo que todos los deportistas ya con vuestra licencia federativa, que no es algo precisamente económico, ¿no?, el sacarse la licencia y tener todo preparado a nivel federativo, hablo. ¿Eso cómo ha quedado? ¿Al final habéis tenido, digamos, en vigor una licencia que no os ha servido más que para dos pruebas? Es decir, la federación... La licencia se ha quedado totalmente parada. Estamos esperando a que la federación, dependiendo del número de pruebas que tú hayas disputado en este año deportivo, así se replantearán para el año siguiente. Es decir, se supone que para el año 2021 las personas que hayan disputado una prueba le descontarán de la siguiente licencia X dinero, los que hayan disputado dos, tres, y así sucesivamente. Se me refería supone que una vez que has disputado cuatro pruebas, son cinco, tienes ya como quien dice amortizada la licencia. Sí, te lo preguntaba era por eso, por si la federación más o menos se había desentendido del tema, o en cambio sí había o había tenido en cuenta pues que eso, que habéis hecho una inversión que al final no ha valido para nada. Me comentas pues que ha sido este segundo caso, ¿no?, que se va a tener en cuenta. Sí, estamos esperando a ver una respuesta, a ver qué nos dicen. Yo me imagino también que, claro, también habrá dejado la federación de entrarles unos ingresos, así claro, que tendrán que, imagino, hacer un poco de balance y ver de qué manera nos hacen, digamos, la bonificación de esas pruebas no disputadas. Claro, porque lo que no puede ser tampoco que paguen los deportistas, ¿no?, toda esta situación, que seáis vosotros los que finalmente perdáis. Ya para despedirnos, Rosa, en todo este periodo sin competición, ¿habéis podido hacer test o algo a modo de entrenamiento para matar el gusanillo? ¿O fue...? Nada. Nada, bajarte en Almería, en Cuevas de Almanzora, y volver a montarte ahora en la Nucía, ¿no? Sí, así es. Físicamente... No podía hacer ningún test, porque evidentemente no autorizaban nada. No he podido... Es que no había ningún tipo de pruebas en la cual tú puedas decir, bueno, pues ya he puesto, por ejemplo, un cambio nuevo en el coche, voy a ir a probarlo. Claro. Nada, cero. ¿Y físicamente se nota? Se nota, mucho. Se nota bastante, bastante, bastante. Aunque tú estés físicamente, estés al día, ¿vale? Sí. Una vez que después de tantos meses te vuelves a montar en el coche, mira, simplemente cuando termina la temporada y en diciembre y te vuelves a montar en febrero, tú lo notas. O incluso en el verano, ¿no?, que tenemos ese parón de verano. Uh-huh. Pues imagínate después de 8 meses. Claro. Ha sido brutal. Claro que por mucho que uno se entrene, se mantenga bien físicamente, los vaivenes y los movimientos que recibe el cuerpo, los impactos que recibe el cuerpo cuando se está corriendo en un rally, eso no hay manera de simularlo de ninguna manera, ¿no? Exacto, es así. Y imagina, bueno, y nosotros porque vamos en regularidad, incluso este rally podríamos decir que había unas medias bastante altitas. Uh-huh. Incluso el cuerpo todavía lo notaba más, ¿no? Y sobre todo, yo diría que a mí me faltó un poco de ejercicio de cuello, ¿no? Uh-huh. Sobre todo eso es lo que más he llevado. Claro. Uh-huh. Pero bueno, dice que sana con gusto no pica, así que no hay por qué quejarse. Claro. Pues nada, Rosa, lo vamos a dejar aquí, alegrándonos de escucharte, porque eso ha supuesto pues que por fin has podido participar en una prueba, como tú decías, quitándonos el gusanillo. Y bueno, pues ahora estaremos, supongo que igual que vosotros, a la espera, ¿no?, de los acontecimientos, de ver si esto de alguna manera nos deja para 2021 una temporada deportiva, sea como sea, pero que haya competición, o habrá que esperarse a que finalmente vuelva esa normalidad de la que hablan. Que muchas gracias, Rosa, por habernos atendido, que enhorabuena por haber vuelto a montarte en un coche de competición, y que nada, que mucha suerte para esa cita de Jerez y para ver si 2021 finalmente puede ser un año deportivamente hablando competitivo. Pues muchísimas gracias a vosotros una vez más. Y espero de nuevo ponerme a volverme el casco. Muchas gracias, un abrazo. Venga, un beso, hasta luego. Love is a burning thing. Pues con esto prácticamente nos vamos a despedir, solo hacer un pequeño apunte el relativo a este campeonato de España de regularidad de vehículos históricos en esa modalidad, ¿no?, en esa categoría de menos de 60 kilómetros hora. La victoria fue para la pareja Francisco Martínez y Fernando Calguera con Volkswagen Golf. Segunda posición para Antonio Verdaguer y María Jesús Mora con Porsche 944 Turbo. Y la tercera para José Manuel López y Javier Roca con Porsche también 944 Turbo. Como nos comentaba Rosa, pues los vehículos con más potencia se adaptaron mejor al circuito, a los tramos, al recorrido. Y los otros vehículos pues hicieron, como nos comentaba, pues buenamente lo que pudieron. Y con esto nosotros, bueno, comentar eso, que la sexta posición fue para Manuel Fuentes y Rosa María Sierra con el BMW 2002 en esta clasificación. Y con esto nos despedimos. Volveremos mañana a eso de las 6 de la tarde. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brique. The taste of love is sweet. When hearts like ours meet. I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.